Si enredando, enredando salimos de esta. Si enredando, enredando cerramos los barrotes. Si enredando, enredando acabamos la tarea. Si enredando, enredando anudamos la justicia a lo que importa. Si enredando, enredando no nos damos cuenta y llegamos ya. La Enredadera, haciendo de las suyas cada domingo en Radio Topo. Con estas palabras de Daniel Rabanaque comienza este domingo 18 de enero de 2015 La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Este domingo viajamos a Ecuador. Nos parecen muy interesantes los movimientos y cambios que se están produciendo en este país americano y queríamos analizar las políticas de Correa tras 8 años en el poder, el proyecto Revolución Ciudadana, la relación con el proceso en el Estado español, el movimiento indígena y campesino e incluso la situación de ecuatorianas afectadas por la hipoteca. Por eso hoy vamos a dinamizar una tertulia en la que van a participar diversas invitadas. Estará Juan Mérida, que es zaragozano que vive en Quito, donde está cursando un máster en sociología tras sus estudios de ciencias políticas en la Universidad Autónoma y tiene allí relación con distintos movimientos sociales. Nancy Pazmiño, que es ecuatoriana, que vive hace 10 años en Zaragoza y activa en Stop Desahucios. Soledad Núñez, ecuatoriana residente acá, ingeniera técnica agrícola y activista en diferentes movimientos en defensa de la tierra y por la soberanía alimentaria. Javi Sánchez, que es activista político, atento a los procesos latinoamericanos y que ha vivido en Venezuela, Colombia, Cuba y por breve tiempo también en Ecuador. Y César Corella, tertuliano habitual en La Enredadera y coordinador de Puyalón. Además animaremos la charradica con músicas de bandas ecuatorianas como Cocoa Roots, Papa Chango o Rocola Bacalao, entre otras, cortesía de nuestro enredador musical José Santa Inés. También Santi Rick nos ha mandado alguna canción punk ecuatoriana. Además, tenemos por aquí a ¡pum! Por fin la gitana favorita sobre Tom Jansson y su mundo de los Mummies. Por fin, que parecía que estaba aquello como un poco maldito, ¿verdad? Un domingo que no pudiste venir, otro que te pusiste enferma, creo. Sí, sí, fue horrible. Pues por fin, hoy vamos a jugar con los Mummies. Y hoy toca otra de las secciones habituales. Tendremos Nueve Huerta Atrás con Mario Murúa de Sabores Próximos, acercándonos al mundo de la agroecología. En concreto decía, hoy nos va a hablar de papas y de frutales. Hoy también nos vamos a presentar el nuevo curso de Nociones Comunes en Zaragoza, Capital o Vida, sobre reproducción social, comunes y asalto ciudadano. Te recordamos que este programa La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. También nos puedes escuchar en directo a través de tu ordenador o móvil por el streaming de Radio Topo. Y en distintos horarios y desde distintos lugares, sintonizando con tu transistor los diales de las 20 radios libres y comunitarias que nos remiten en... En Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieua, Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México o Costa Rica. Tienes todos los enlaces en nuestro blog, donde cada lunes además puedes descargarte y escuchar La Enredadera de la Semana. Descárgate el podcast en laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres intervenir en directo en este programa, en La Enredadera, puedes llamarnos en estas dos horas de radio al teléfono 976-29-13-98. También puedes interactuar en las redes sociales mientras hacemos La Enredadera. En Twitter somos @ La Enredadera y en Facebook La Enredadera Radio Topo. Durante la semana, además de visitar nuestro blog, puedes escribirnos al correo electrónico laenredadera@no50.org. Hoy hemos comenzado nuestro viaje musical de cada domingo en La Enredadera con la música de Zompa Family, desde el estado francés. Zompa Family es un grupo de 8 artistas de la escena alternativa de Perpignan y hacen una mezcla festiva y comprometida que navega entre el reggae, el punk, el ska, el rock, la rumba, el electrofunk o drum and bass, líricas en diferentes idiomas, napolitano, catalá, inglés, francés o castellano, representando revueltas y fiestas. Con la música de Zompa Family, desde el estado francés de Perpignan, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.com. www.mérida.org. Y a las 9 y 10 minutos en punto, como dice el contrato claramente con PUM, comienza Gitanjáfora. Ahí estamos. Buenas noches. Tenemos estipuladas unas cláusulas cada 15 días, una sección sobre literatura que comienza a las 9 y 10 hasta las 9 y media aproximadamente. Bueno, lo de cada 15 días últimamente no se ha cumplido, pero bueno. A ser posible que traiga una autora, un género literario, si puede ser con un cuento propio y ya un reto. Pero el cuento no ha fallado, ¿eh? Nunca, el nunca, no ha fallado nunca. Jamás. Bueno, estará como para decir que PUM cumple con lo que firma. Bueno, bueno, bueno. Lo intentamos, lo intentamos. Damos comienzo a Gitanjáfora, en concreto Gitanjáforita. Gitanjáforita, sí. Hoy venimos con Gitanjáforita, por fin. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar, PUM? Pues hoy os voy a hablar, como no sé cómo se pronuncia, lo leo en español, de una escritora, ilustradora, historietista y pintora finlandesa que se llamaba Tove Jansson. En realidad, Tove Marika Jansson. ¿Marika? Sí, Tove Marika Jansson. Nació en Helsinki el 9 de agosto de 1914, es decir, el año pasado se hizo su centenario, uh-huh. El centenario de su nacimiento, y nació el 27 de junio del 2001 en la ciudad de Ividen. Bueno, esta señora es conocida por las aventuras de la familia Moomin, que luego hablaremos de quién son los Moomin, pero es mucho más que todo eso, porque, bueno, con así como un poquito anecdótico, el Museo de Arte Ateneum de Helsinki celebra una gran exposición cuyo objetivo es destacar la incomparable, porque es incomparable, versatilidad de esta autora, porque fue genial. Luego, aparte, tuvo una vida bastante fuera de lo común, que también hablaremos de eso. Perdón, que me da la tos. Y pese al paso de los años, sigue siendo una de las autoras y artistas más queridas de Finlandia. Bueno, de fondo os traigo a Jeff Healy, que no tiene absolutamente nada que ver con Tove Jansson, pero me encanta. Ya sabéis que soy un poco así como peculiar eligiendo la música. Pero bueno, vamos a hablar de esta señora porque la verdad que yo creo que os va a encantar y sobre todo os recomiendo que busquéis a los Moomins, que son increíbles. Bueno, los Moomins, se los llama trolls, los trolls Moomins, pero bueno, son dueños de rasgos que también son humanos y no sé, forman un curioso grupo de criaturas con sus puntos débiles, con su filosofía, y son encantadores. Pero vamos a empezar hablando un poquito de su autora, de Tove Jansson. Como he dicho, esta señora nació en Helsinki, en Finlandia, y su familia pertenecía a la minoría sueca de Finlandia y era una familia de artistas. Su padre, Victor Bernard Jansson, era escultor. Su madre, Signe Hammarsten, no tengo ni idea de cómo se pronuncia esto, ya me perdonarán los que hablan sueco y finlandés, era diseñadora gráfica e ilustradora, pero también sus hermanos eran artistas. Por ejemplo, su hermano Perolof era fotógrafo y su hermano Lars era escritor e historietista. He de decir que no tengo nada que ver con el señor Perolof. Es Perolof. Ah, vale, como Ramón y Cajal, vale. Sí, eso. Y bueno, su hogar o su casa o como lo queramos llamar, a mí me gusta la palabra hogar, que le vamos a hacer, era con frecuencia bastante excéntrico y ruidoso. Para muestra un botón, tenían como mascota familiar un tití. ¡Ah, qué majos! Un mono tití. Mi madre de pequeña, te lo juro. Bueno, tú entonces también. No era yo, que no era yo. Y su niñera les leía a Platón. O sea, era una casa bastante curiosa. De hecho, pues evidentemente sus personajes están basados en modelos pues así como muy soñadores, muy filósofos. Y bueno, sus mundos son todos de ficción. Bueno, Tove Jansson escribió e ilustró, hay que decirlo, porque ilustraba a ella estos libros. Su primer libro de los Moomin, que se tituló Los Moomin y la gran inundación en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Ella dijo, a ver, es que la guerra es tan horrible y tan deprimente que me apetece escribir sobre algo inocente. Este primer libro tuvo muchas reseñas, pero los dos siguientes, que se titularon La llegada del cometa y la familia Moomin, fueron los que la hicieron famosa. Escribió 6 libros más de los Moomin, varios libros de ilustraciones y tiras cómicas, y pronto se convirtió en la escritora finlandesa más leída en el extranjero. Hay que decir que continuó escribiendo y pintando todo el resto de su vida, aunque sus contribuciones al mundo de los Moomin fueron raras a partir de los años 70. Hizo incursiones fuera de la literatura infantil también, vamos a nombrarlas. Escribió allá por el 68 un libro semi-autobiográfico, no llegó a ser autobiográfico del todo, que se tituló La hija del escultor. Firmó varias novelas más, entre las que destaca sobre todo El libro del verano en 1972, luego hablaremos un poquito de él, y 5 colecciones de historias cortas. Y su vida personal también era interesantísima. Aunque tenía un estudio en Helsinki, pasó gran parte de su vida con su compañera, la artista gráfica Tuliki Pietila, en una pequeña isla que se llamaba Klovaru, que es una de las islas Pelinge en el Golfo de Finlandia, muy cerca de la ciudad de Porvo. Y me gustaría decir, tampoco voy a meterme mucho en la vida personal de esta señora, pero para que veáis que también era interesante. Es que no puedo dejar de comentar que fue muy audaz a la hora de elegir su trayectoria vital también. Vivió con un hombre sin estar casada, estamos hablando de aquellos años. Fue considerado aquello como un acontecimiento muy escandaloso, pero no solamente eso, porque gran parte de su vida la pasó con su compañera, es decir, que tuvo relaciones con mujeres, y aquellos vínculos en el Helsinki de los años 40 y 50 la podían haber llevado a la cárcel e incluso al manicomio. Bueno, en cuanto a cuestiones personales, lo dejamos aquí porque podéis ahondar en la vida de esta señora, si no nos podríamos pegar aquí horas hablando de ella. Y me gustaría, eso sí, también subrayar que ella le daba tanta importancia a su carrera de escritora como a su carrera de pintora. Empezó con impresionismo clásico, su estilo era impresionista clásico, pero acabó ya en sus últimos años con un estilo modernista bastante abstracto. Su primera exposición en solitario fue en 1943, pero tuvo muchísimas más, 5 bastante importantes, y me gustaría decir que también creó durante su carrera de pintora varios murales por encargo, porque esto me encanta de ella. Fijaos, por ejemplo, la cantina de una fábrica, un hospital infantil, un restaurante en la casa consistorial de Helsinki, un hotel, un retablo en la iglesia de Teuva que se llamaba El sabio y las vírgenes insensatas, e incluso varios murales sobre cuentos de hadas en colegios y guarderías. Y también dibujó tiras cómicas para campañas publicitarias, pero empezó a trabajar también de manera regular como ilustradora e historietista, confundido historiadora con historietista, qué pena, para la revista satírica antifascista Garm desde los años 30 hasta el 53. ¡Qué bien! Una de sus tiras cómicas, esto os va a encantar, porque a mí me encantó esta anécdota cuando la descubrí, porque era de tema político y yo había visto imágenes de esta tira y claro, no tenía ni idea de qué pertenecía a esta mujer, porque esta mujer la relacionaba con los trolecitos estos, los Moomin para niños. Pero hizo una tira cómica de tema político, antifascista, que llegó a alcanzar fama internacional, en la cual retrató a Adolf Hitler como un bebé llorón en pañales, rodeado de Neville Chamberlain y otros grandes líderes europeos que intentaban calmar al bebé dándole trozos de pastel que representaban a Austria, Polonia, Checoslovaquia. I've got nothing but love. Y bueno, también ilustró clásicos, hizo traducciones, ¿no? O sea, eran traducciones del sueco a clásicos como El Hobbit y Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. He visto las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas y os las recomiendo, son maravillosas. ¿Y vas a decir algo, Nacho, que te he visto ahí como...? Que la he visto en internet, vamos, que pones... La tira de Adolf Hitler, pones ¿verdad? Tobe Hitler bebé y te sale ya la portada sí, de... Sí, sí, a que es genial, Warm, a mí sí, me encanta, me encanta. Pero vamos a hablar de los Moomin, que fueron los que un poco catapultaron a la fama a esta señora. Y bueno, pues estas son una familia, ¿vale? Son historias para niños... Bueno, dicen que son historias para niños, pero yo me lo paso pipa con estas historias. Quiero decir que para adultos perfectamente también. Son una familia de trolls blancos, cubiertos de pelo, de apariencia así como redondeada, con grandes hocicos, un rabito así que parece así como de asno y que se asemejan a hipopótamos. Y bueno, el nombre de Moomin procede de un tío de Tove Jansson, porque cuando ella estaba estudiando en Estocolmo y vivía con sus parientes suecos, su tío Einar intentó que dejara de sisarles comida, diciéndole que vivía un Moomin troll en el armario de la cocina y que soplaba aire frío en los cuellos de la gente. Aunque la primera vez que apareció la figura del Moomin, antes, mucho antes de que ella lo convirtiera en este personaje infantil, fue en sus tiras políticas, porque ella firmaba con su nombre y justo al lado de su nombre aparecía la figurita de este Moomin inicial. Bueno, el primer libro de los Moomin fue escrito en 1945, que era los Moomin, la familia Moomin y la gran inundación. Y bueno, aunque en este libro aparecen ya pues el troll Moomin y mamá Moomin, resulta que como la mayoría de los personajes principales aparecieron ya en el segundo, este primer libro se considera una secuela. De hecho, tardó muchísimo en traducirse al inglés, creo que fue el último de todos los libros de Tove Jansson que se tradujo y ni siquiera está traducido al español. Entonces luego ya sí que con la llegada del cometa en 1946 y la familia Moomin en 1948 obtuvo la fama merecida, tan merecida que tiene. Decir que también los libros de los Moomin fueron cambiando con el paso del tiempo, porque las primeras historias son historias de aventuras, pues con inundaciones, cometas, eventos sobrenaturales. Por ejemplo, en las memorias de Papá Moomin nos cuenta la historia de la juventud aventurera de Papá Moomin. Y luego pues tenemos Una noche de San Juan bastante loca, donde busca situaciones divertidas en el mundo del teatro. Y sin embargo, después con La familia Moomin en invierno, que este ya nos vamos hasta el año 1957, pues digamos que se marca un giro importante en esta serie. Porque la historia, o las historias, porque realmente estos libros están formados por un montón de historias entrelazadas, toman una trama como más realista y los personajes empiezan a adquirir una cierta profundidad psicológica. En La familia Moomin en invierno, digamos que el pequeño troll Moomin despierta fortuitamente en medio del invierno. Hay que aclarar que es que los Moomin hibernan desde noviembre hasta abril. Entonces, él se despierta de pronto ahí en medio del invierno, con la nieve, con el frío, y una de sus dificultades es tratar con ese extraño e inhóspito mundo en el que se encuentra y que además tiene unos habitantes muy diferentes a los que él conoce del verano. Tove Jansson completó el mundo de los Moomin con 4 libros de dibujos muy originales y populares, también con una tira cómica que se empezó a publicar en el 54 en el Evening News, un periódico de la zona de Londres que ya no se publica y que terminó publicando su hermano Lars, porque ya llegó un momento en que ya no podía con tanto trabajo. Y bueno, también hay un cancionero, hay obras de teatro, hay un montón de cosas. Sin embargo, fue en el momento en el que los Moomin se colaron en la televisión, o la pequeña pantalla, como le gusta a la gente llamarla, o la gran pantalla, a través de una serie de televisión de 104 capítulos e incluso un largometraje, que el título del largometraje es Un cometa en la Tierra Moomin, cuando este fenómeno de los Moomin cobró dimensiones, pero descomunales. Hablamos de la década de los 90, pero tan descomunales que se utilizó para hacer propaganda de Finlandia en el extranjero. En el aeropuerto de Helsinki había decoraciones con imágenes de los Moomins. Los aviones de Finnair con destino a Japón llevaban Moomins pintados en el fuselaje. O sea, fue tremendo. Tuvo una repercusión increíble y hubo muchísimo merchandising alrededor. Me gustaría nombrar también, que lo he dicho antes, el libro del verano, en 1972, que es una obra que no es para niños y que os recomiendo encarecidamente. Es su obra más conocida de ficción para adultos, además la podéis conseguir traducida al español, está en la editorial Siruela, ¿vale? Y bueno, es un trabajo que está lleno de encanto, de delicadeza, es de simplicidad también. A mí me encanta el estilo que tiene esta señora escribiendo, y describe la estancia veraniega en una isla de una chica joven y de su abuela. Es una lectura que, ya adelanto, no es para niños. Decir que los libros de Tove Jansson, sobre todo, bueno, aparte de que son como transparentes, pero al mismo tiempo con un misterio detrás, describen a gente a la que normalmente o no se la tiene en cuenta o no se le concede ningún tipo de espacio en la literatura. Y ya para finalizar con Tove Jansson, os diré que existe un museo Moomin en Tampere, que también existe, es una antítesis de este museo Moomin, es un parque temático que se llama El Mundo Moomin en Antali, con el cual no estaba muy de acuerdo Tove Jansson porque era una especie de Disneylandia y ella no quería esto, y que fue seleccionada como motivo principal, para la emisión de una moneda de plata de 10 euros en Finlandia en 2004, en la que en la cara de la moneda se muestra una combinación de el rostro de Tove Jansson con varios objetos, como son el horizonte, una paleta de pintor, una luna creciente y un velero, y en la cruz de la moneda aparecen tres personajes de los Moomin. Y en 2014 también se emitió una moneda conmemorativa de 2 euros para celebrar el centenario de su nacimiento. Y como os decíamos, con La Mer de Debussy llega siempre el cuento, creación propia de Pum, en Gitanjáfora. Ello, vamos a ello. ¿Inspirado en Tove Jansson? Un poquito, pero ya he acabado metiéndome también en mi propio mundo, como me pasa siempre. Entonces, es un cuento en el que la protagonista es una niña y hay un animal imaginario. Entonces, un poquito sí que hay por ahí algo de Tove Jansson, pero también pues hay mucho, mucho, mucho, mucho, como siempre, de Pum. El título del relato es Pezmocamu. Mis padres se piensan que con cerrar la puerta de la cocina ya es suficiente, que no me voy a enterar de lo que dicen. Pero esta casa me chiva todos los susurros. Las conversaciones se retuercen entre las puertas y el suelo, entre el suelo y las paredes, y se arrastran por detrás del papel pintado del pasillo de flores horrendas de color naranja hasta que me alcanzan en mi cuarto, sobre todo si hablan de mí. Mamá no está bien, está triste, se viste de colores feos y anda con los ojos rojos todo el tiempo. Yo sé que es por el abuelo, pero ella, en vez de contarme lo que le pasa o dejar de esconderse para que no la vea llorar, se pone a gritarme por todo y a decirme que ya soy mayorcita para jugar con animales imaginarios, que Pezmocamu no existe. Yo preferiría que fuese capaz de decirme que no, que el abuelo no está de viaje, que el abuelo se ha muerto. ¿Por qué piensa que puedo creerme semejante cosa? Hace ya 3 semanas que enterraron al abuelo. A mí me dejaron en casa de la tía Cecilia. Me dijeron por la mañana que el abuelo se había ido de viaje y que no había dicho cuándo iba a volver. Y me llevaron a pasar el día con ella porque ellos tenían muchas cosas que hacer. Sentada en el asiento trasero del coche, los veía cómo se miraban de reojo y cómo me vigilaban a través del espejo retrovisor. Yo sabía que el abuelo se había muerto. Había oído el trajín de madrugada y además, él se había despedido de mí por la noche, cuando fui a leerle el cuento. Al salir me llamó, me dijo que se moría y que no me pusiera triste, aunque en eso no le he obedecido. Me contó 2 secretos y me regaló la casa de madera pintada de amarillo donde vive Pezmocamu. A Pezmocamu lo encontramos juntos, el abuelo y yo, cuando nos dejaron solos en el trastero de la casa grande. Iban a venderla. Nosotros jugábamos a perseguir la niebla en el parque, a cazar fantasmas de lagartijas alrededor del pozo y a subir las escaleras con los pies juntos y con la cabeza cubierta con las faldas enormes y blancas que había dentro del arcón de una de las habitaciones. Cuando llegaron los de los trajes grises, nos mandaron arriba, al trastero, y nos dijeron que no hiciésemos mucho ruido. El nombre se lo puso el abuelo, Pezmocamu. No me pareció original. A mí se me ocurrían cientos de nombres más divertidos, pero le dije que no me parecía lo más apropiado. No quería que el abuelo se sintiera viejo o pensara que me aburría. Cuando me preguntó por qué lo consideraba apropiado, le dije que era obvio que debía llamarse así, pues era una especie de mezcla entre un pez rosado con manos, un mono estornudador de nariz respingona, un caracol ninja y un murciélago Yoda. Ahora mamá llora. Papá le ha dicho que no ve nada malo en que yo juegue con Pezmocamu, que no está de acuerdo en haberme mentido con lo del viaje del abuelo y muchas más cosas. Pero no llora por lo que le ha dicho papá. Eso ya lo sé yo. Llora porque ya no podía más. Lleva todo el día nerviosa y cuando ha entrado papá por la puerta, le ha faltado tiempo para decirle que tenían que hablar. Ahora no se oye nada. Deben estar abrazados. Pez Mocamu me mira a través del celofán de las ventanas de su casa amarilla. Le sale zumo de fresas del ojo derecho. Eso quiere decir que debo ir a la cocina y abrazar a mamá yo también. Bueno. Gitanja ya, Forita. Ya, por fin, Gitanja Forita. Ay. Ha sido un placer volverte a tener, pum, por aquí por la radio. Ha sido un placer volver a estar con vosotros y me gustaría plantear un reto en medio segundito. Claro que sí. Y me gustaría preguntarles a nuestros oyentes cuál es el libro que recuerdan con más cariño de cuando eran pequeños. Bien, venga, ya sabéis, las formas de participar. Tú, Pati, ya lo sabes, dilo. Hombre, ya lo dije el otro día. Es que justamente el otro día que estuvimos en casa era Cuentos por teléfono de Gianni Rodari. Ay, mira. Pero mándalo porque lo volveremos a nombrar. Bueno, pues ya lo sabéis, estimada audiencia. Para participar en el reto Gitajafra solo tenéis que mandarnos a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, como queráis, por el blog. Hay un montón de formas de contactar con Gitajafra y con la enredadera. ¿Cuál es el libro, no? ¿El cuento? Sí, el libro, ¿no? O cuento o historia o algo que recordáis con más cariño de vuestra infancia. Pues con eso nos quedamos. Pum, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días, ¿no? Sí, hasta dentro de 15 días esta vez. Bueno. ¿Hay luna de miel o qué? Hay luna de miel. Vale, pues ya hablaremos. ¡Enhorabuena! ¡Xcari! ¡Pum! Lo teníamos que decir. Bueno. Buenas noches, chicos. A firmar con el alcalde. Venga, y nos vamos de viaje hasta Ecuador con la música de Papá Chango, que es una banda de reggae que fue creada en Quito en el año 2004. Son 11 músicos que durante esta década han sabido conjugar sus conocimientos en un ritmo alegre y único que les ha permitido considerarse, ¿no?, como una de las bandas más representativas de Ecuador. Hemos pillado una canción de su disco Caminante del año 2008. Es un disco en el que colaboran Mario Siperman de Fabulosos Cadillacs, Aquila Barrett de The Wailers o Pablo Molina de Todos Tus Muertos, y esta canción se llama Gente. Que no tiene nada. Existe gente que ha sido olvidada. Existe gente que lo tiene todo y lo derrocha de todos los modos. Existe gente que sabe sonreír aunque no sepa ni leer ni escribir. Existe gente muy bien educada y su egoísmo no ha servido de nada. ¿Cómo poder progresar si existe gente que no quiere ayudar? Gente, gente que lucha por mí. Existe gente que está sin conciencia y vive un punto total de demencia. Existe gente que mata y lastima en Ecuador y América Latina. Existe gente que quiere emigrar en vez de ponerse aquí a trabajar. Producir nuestra tierra es progresar para que sea llorar otro lugar. Gente, que lucha por mi gente, gente que ama su país, gente, gente que no se quiere, gente que es la que queremos aquí. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sepamos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo, seguimos enredadas, seguimos enredando. Bueno, pues os damos la bienvenida a esta tertulia, a esta charradica, a este ratico de Radio Libre sobre Ecuador. Nos apetecía viajar a este país americano, pues bueno, pues porque está habiendo movimiento, ¿no? Está habiendo cambios, sale también en los medios de comunicación españoles y creíamos que la Radio Libre Zaragozana, la enredadera aquí en Radio Topo, pues puede ser un espacio donde charlar también de esto, ¿no? Además, coincide con la visita de Juan, que es el primero de nuestros invitados que voy a presentar, Juan Mérida, que es zaragozano de pro, pero que llevas ya un tiempo en Quito, ¿verdad? Donde estás estudiando un máster de sociología. Y bueno, pues tú mismo nos propusiste, ¿verdad? Cuando venías aquí a Zaragoza, el hablar un poquito de Ecuador. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa. La verdad es que ya tenía ganas de venir y bueno, pues la verdad es que sí que se ha planteado mucho desde allí y también he hablado con gente de aquí de cómo podíamos plantear estos temas que están también en pie de boca de tanta gente, también que es una temática que está surgiendo también aquí, que podemos conectar a varios aspectos tanto de Latinoamérica como de aquí, ¿no? Que están pasando. Venga, y entonces hemos pensado, cómo no, dar voz también a personas nacidas en Ecuador y por eso tenemos aquí a Nancy Padmiño, que es ecuatoriana, que llevas 10 años, si no me equivoco, en Zaragoza. ¿O no? Sí, Nacho, gracias por la invitación y sí, que soy ecuatoriana, he venido. Soy madre de tres hijas y junto con mi marido nos hemos propuesto que se puede tener un horizonte diferente cuando viajas a otros países y tienes la oportunidad de que tus hijos estudien fuera. Creo que es una experiencia maravillosa y también el convivir diariamente, pues te involucras por circunstancias en procesos que luego se convierten en parte de tu vida. No lo he dicho, pero bueno, Juan de alguna manera tiene conexión con movimientos sociales ecuatorianos y en este caso Nancy tiene relación con movimientos sociales zaragozanos. Una de sus hijas, de tus hijas, Soledad Núñez, la tenemos también por aquí, que tú eres un caso, ¿no?, de mujer que ha estudiado aquí, ¿no?, y que estás plenamente integrada, ¿no?, que has hecho ingeniería agrícola, sí, técnica agrícola, y estás involucrada pues con movimientos, ¿no?, CERAI, Red de Semillas, etcétera. Sí, exactamente, con movimientos de agroecología. Bueno, también agradecer la invitación. Es bastante bonito para mí compartir experiencia con gente que ha estado allí en Ecuador y que se haya dado un poco este punto para abrir a otras personas que se enteren un poco de la realidad ahí. Y más que nada, mi perspectiva, como llevo muchos años viviendo aquí, mi perspectiva desde aquí, como al no ser ni de aquí ni de allá, pues es una perspectiva distinta quizá. Muy interesante. Y para complementar este combo, hemos invitado a Javi Sánchez. Ha estado varias veces en la enredadera, sonará su voz varonil. Buenas noches. No te he oído, pero... Activista, pero, político y bueno... Una persona, has dicho algo feo. No, pero al revés, al revés. Que eres buena gente. Una persona atenta a los procesos latinoamericanos y que además ha vivido en Venezuela, Colombia, Cuba y también por breve tiempo en Ecuador. ¿Cuánto tiempo estuviste, Javi? ¿Cuándo? No, en Ecuador estuve nada más que... Pim, pam, paso. Me pude entrevistar con gente de allí, de movimientos sociales, gente más pro-correísta, más contraria al gobierno. En fin, de eso charlaremos. Y para completar, César Corella, uno de los que no ha estado nunca en Ecuador, ¿verdad? Coordinador nacional de Puyalón, ¿no? De Partido Independentista Aragonés. Sí, hola, buenas noches. Visto la presencia que hay que hoy acompaña, pues intentaremos aportar alguna idea para que hablen de ella, ¿no? Venga, pues si os parece, lógicamente vamos a hablar de actualidad, no vamos a hablar mucho de la historia, quedaría para muchísimo, vamos a charlar más o menos tres cuartos de hora en torno a Ecuador y sobre todo pues a las cosas que están pasando actualmente, ¿no? Como vemos este proceso con Correa, ¿verdad? Se supone que está habiendo muchos cambios importantes, no sabemos si revolucionarios, no sabemos si nos gustan mucho, cómo está la sociedad, así que sin más, están todos los micros abiertos para que empecemos a hablar. ¿Cómo lo veis? Bueno, y un poco para situar el debate, ¿no? Y en igual las políticas que nos vamos a centrar del gobierno de la Revolución Ciudadana desde el 2008 hasta la actualidad, sí que me gustaría situar un poco a los oyentes en qué momento llega, ¿no?, el gobierno de Rafael Correa y cuál era la situación, para también poder crear algunas semejanzas con lo que se está viviendo aquí en España, ¿no? Entonces, podemos decir que hubo 10 años de gran inestabilidad política con 7 presidentes que básicamente respondían a las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, y que en el 2005-2006 se vive lo que se llamó el movimiento de los forajidos, que supuso, bueno, fue un movimiento ciudadano que llenó las calles, llenó las plazas, y con el eslogan que nos puede sonar un poco de que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí es lo que empieza un movimiento ciudadano que se quiere distinguir de todos aquellos anteriores representantes políticos, y que, bueno, viene a decir, ¿no?, que no es nada de lo anterior, sino que lo que pretende es canalizar toda la serie de demandas de fundamentalmente un movimiento indígena que lleva sublevado de los años 90 y que quiere incluir una serie de demandas que prácticamente se pueden decir que venían de periodos del colonialismo, ¿no?, español. Uh-huh. O sea, en principio partimos, ¿no?, desde que hace 8 años venía algo nuevo a uh-huh. Ecuador, y con 8 años de recorrido del proyecto de Correa, ¿podemos decir que es algo nuevo? ¿Cómo lo veis? Bueno, hasta cierto punto no, en sentido de que está aplicando recetas socialdemócratas de las que ya conocíamos, ¿no? Otra cosa es que sea nueva en las fórmulas de partidos, digamos, creados ex novo, que son interclasistas, que son, digamos, buscan una nueva marca desligada de los partidos tradicionales de liberales, conservadores, etcétera, de todos estos fórmulas bipartidistas que hay a lo largo del continente americano, ¿no?, sudamericano. Yo creo que en ese sentido tiene elementos, desde luego, novedosos, y que van a confluir con esos nuevos movimientos que hay en todo el continente, pero en cuanto a la óptica política, el tiempo va demostrando que no lo son tanto en cuanto a los hechos, ¿no? Bueno, yo considero que en cuanto a planteamiento como filosofía política, el incorporar el eslogan de el buen vivir, por otro lado, pues una característica que ha dado, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que hoy se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pues te deja un poco con la connotación de que es un presidente que se ocupa también, de alguna manera, más cercana al bienestar de las personas. Uh-huh. Y manifestado lo que te he dicho de relaciones exteriores, es que el ciudadano, dentro o fuera del país, tiene derecho a ser protegido por su gobierno. Que la elección del ciudadano es estar en uno o en otro sitio, pero que el gobierno tiene la obligación de proteger en la medida de lo posible sus necesidades. Ya te digo, yo solamente digo, como planteamiento, como filosofía, me parece excelente. Y nunca antes se ha dado en Ecuador la sensación de que un gobierno, aunque esté afuera, te proteja. Yo he tenido la oportunidad de participar en un taller que, por mi tema específico de hipotecas, lo he tenido que vivir. Se ha hecho un taller promovido desde la Embajada del Ecuador para que estemos más enterados de cómo funciona la ley hipotecaria, de qué podemos hacer y de cómo podemos defendernos ante la banca. Sí, es cierto que la Alianza País y los gobiernos, sucesivos gobiernos de Correa, han traído ciertas mejoras sociales y ciertos cambios beneficiosos para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Pero también pienso que estos cambios no han sido profundos, no han sido de ruptura con el poder del capital, y todo lo contrario, lo han afianzado, porque Estos gobiernos no pretenden una transformación socialista y avanzar en la construcción del socialismo en Ecuador, y continúan manteniendo pues políticas económicas extractivistas y de crecimiento económico, si bien es cierto que con la participación del Estado en estas y generando ciertos beneficios a la cola, al lado de estas políticas. En todo caso, matizaría que se vive una sociedad capitalista donde no se ha producido ningún cambio estructural, y por eso toda la oposición, incluso de aquellas corrientes de la izquierda que inicialmente participaron en los procesos de construcción de esa revolución ciudadana, se han separado y se están empezando a organizar al margen de este proyecto oficialista para denunciar y plantear en este país alternativas políticas encaminadas a la construcción del proyecto socialista. Ya se ha mencionado la voluntad, ¿no?, de un proyecto, digamos, hacia el buen vivir, hacia poner a las personas en el centro, que luego acaba siendo pues un engranaje más dentro del sistema capitalista, ¿no? Acaba de mencionar César, ¿no?, la parte extractivista. Javier ha hablado de interclasismo, socialdemocracia. ¿Os parece bien que analicemos exactamente, o por lo menos los hitos más importantes de la política de Correa, para que quien nos escucha sepa exactamente qué medidas ha podido poner en marcha o ha querido y cuáles se han quedado de alguna manera atrás, que yo creo que eso nos podría ayudar a situarnos mejor, ¿no?, en el Ecuador actual? Sí, yo creo que una fecha importante que puede marcar esta apertura o de este buen vivir que hablas, Nacho, es precisamente este proceso constituyente y esta constitución que se aprobó en el 2008, en que la resumiría en dos puntos fundamentales, ¿no? Por un lado, es ese cambio de modelo económico, de romper con esas relaciones mercantilistas y que las necesidades sean cubiertas a través del mercado, ¿no?, a través de las empresas, fundamentalmente de la privatización. Y que por otro lado está hablando de que el Estado-Nación, ese proyecto ya que viene fomentado desde el siglo XIX, ya no es solo un proyecto de Estado-Nación, sino que hay diferentes proyectos de Estado-Nación, que es esa plurinacionalidad que habla la Constitución y que se reconoce. A partir de allí vemos que el alejamiento de esas medidas generales que fueron impulsadas por los movimientos sociales cada vez ha sido mayor, como se comentaba. Y creo que uno de los temas fundamentales es, bueno, crecimiento y aumento de lo que es el gasto social y una cobertura mayor que cubran unas necesidades. ¿Pero a costa de qué, no? ¿A costa de una mayor extracción de todos estos recursos naturales, tanto de eliminar tanto territorios donde viven poblaciones indígenas de la Amazonía como de la costa, y que eso a la larga lo que lleva es a un proyecto económico sin futuro, ¿no? Bueno, yo creo que han ido saliendo, en realidad, como comentaba la compañera, la Constitución ecuatoriana puede ser ahora mismo la más avanzada del mundo sobre el papel. Y el hecho de que términos como suma causa y, ¿no?, ese buen vivir, o que el propio término Pachamama esté recogido en la Constitución Nacional de un Estado en el siglo XXI es increíble, ¿no? ¿Eso hasta qué punto tiene que ver con una deuda obligada con ese movimiento indígena que fue responsable en parte del ascenso de Alianza País y que le sustentó en su llegada al gobierno, y hasta qué punto esos términos han sido relativamente vaciados de contenido, ahora están relativamente vacíos de contenido y siguen siendo una especie de pantalla que no tiene un correlato con las políticas, con las políticas reales, como acaba de comentar Juan? Sería el debate, ¿no? Realmente yo creo que se opta por, no por, se apuesta o se defiende que se va a acabar con la pobreza, y siempre que interviene Correa dice que aquí en Ecuador ya hemos perdido el tiempo, bastantes años, suele insistir en hablar en esos términos, y que ahora neoliberal. Eso es, y que ahora hay que acabar con la pobreza y esa es nuestra primera prioridad. Pero claro, algunos entendemos que con la pobreza no se acaba explotando más la naturaleza, sino redistribuyendo la riqueza que ya hay, y para eso eso tiene otro nombre, como acaba de comentar César, ¿no? Bueno, si bien es cierto que, como se suele decir, no llueve a gusto de todos, pues sí, habrá cosas que a muchos no nos guste, pero también hay cosas que sí que son rescatables. Por ejemplo, se ha hecho mucho porque las personas con discapacidad, con movilidad reducida, pues sean visibles. Se les ha facilitado todo lo que se refiere a mejorar su calidad de vida. Por ponerles un ejemplo, hay personas que al no tener audición, pues estaban relegadas a un segundo plano, a ser casi invisibles, porque no podían, en ciertos casos, ni salir de casa, porque no pueden relacionarse con los demás, pues por falta de recursos. Pues a estas personas les ha dotado de todo aquello que necesiten para que su vida sea más fácil. Para las personas con minusvalía, me refiero a la movilidad, uh-huh. Igual el servicio de transporte para que puedan trasladarse, qué sé yo, a sus centros de estudio, a todo aquello que conlleva la vida del ser humano. Igual, yo pienso que de todas maneras hay cosas que, sin ser grandiosas, también hay que rescatarlas. Uh-huh. Y esto es una de las cosas que creo que merece ponerlas en primer plano también. Sí, bien, son ciertos todos estos avances sociales de los que mencionas, pero también tengo entendido que los gobiernos de Correa han bloqueado iniciativas con el tema del aborto o el matrimonio homosexual. Entonces, eso nos hace pensar que el proyecto o quizá no tenga todo el apoyo que debe tener para poder acometer verdaderas transformaciones sociales, o que realmente el movimiento Alianza País no quiere acometer esas propias transformaciones, ¿no? Luego hablaremos, lógicamente, de las personas, ¿no? A nivel social, cómo las vemos, tanto las que están en el interior del Estado ecuatoriano como personas que estáis por el planeta y muchas en el Estado español, pero os quería preguntar por una cuestión más macroeconómica, ¿no? Que es la deuda. Ya que queremos poner paralelismos, ¿no? Entre lo que puede ser el proceso ecuatoriano y el Estado español, aquí se está poniendo encima de la mesa, pues a dónde nos ha llevado el capitalismo, ¿no? A un endeudamiento tanto de personas, ya lo estamos viendo, ¿no? Las afectadas por la hipoteca, como a nivel estatal, que nos está impidiendo pues gestionar lo común, ¿no? Porque hay un montón de deudas con los bancos y parece ser que Ecuador ha puesto a las personas por delante de esa deuda. ¿Qué conocéis de ese tema? ¿Hasta qué punto se ha dejado de pagar la deuda? ¿Se ha establecido una buena auditoría que ha permitido esclarecer cuál es legítima, cuál es ilegítima? ¿Eso ha permitido que las arcas públicas estén más saneadas y se hayan podido hacer más cosas? ¿Qué opináis? Bueno, vale, me toca por asentimiento general, mientras Juan toma sus notas, que es en realidad el que más sabe de esto, ¿eh? No, que va, que va. Claro, Ecuador desobedece a la deuda, uh-huh. Y eso es... Eso en sí ya es algo que en este tablero internacional, en este contexto, digamos, geopolítico, ya lo hace merecedor de defenderlo, ¿no? Frente a las agresiones neoliberales más encendidas. Ecuador cierra la base de Manta y recupera la soberanía sobre su territorio con una propuesta que, bueno, no será revolucionaria, pero es antiimperialista, al menos, ¿no? Pone coto, por ejemplo, al Estado genocida colombiano cuando en 2008, recordemos, el 1 de marzo, bombardean en territorio ecuatoriano una base de las FARC en plena reunión, en pleno congreso de su movimiento, digamos, a nivel latinoamericano, y asesinan a Raúl Reyes y a otras veintitantas personas más. Quiero decir, ha habido muchos gestos a nivel internacional, y empezando por este que dices de la deuda, que son muy apreciables y muy importantes, y que eso les ha hecho merecedores de una agresión también por parte de los medios de comunicación o de desinformación de masas de la derecha de aquí, o sea, todos menos Radio Topo y Los Libres y unos pocos más de los nuestros, ¿no? Entonces yo creo que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, si bien es cierto, ha sido positivo el que desde medidas de gobierno se pida una auditoría a la deuda externa ecuatoriana, porque de verdad parece ser que entre la deuda que era de gobierno también estaban deudas de grandes capitalistas. Uh-huh. Y entiendo que se ha hecho un ahorro importante en cuanto al tema de intereses también, porque se ha logrado hacer negociaciones con a tasas más bajas. Pero me quedo con la inquietud de que si por un lado está desconociendo y está exigiendo poner condiciones para pagar deudas que ya existían, pero por otro lado también veo que con el gobierno chino está haciendo nuevos créditos y muy importantes. Yo no sé qué va a pasar cuando este gobierno termine. Hombre, con respecto a la deuda parece razonable que se reconozca lo que ha hecho, lo que ha sucedido en Ecuador, ¿no? Lo que pasa que eso tendría que hacernos pensar que si una medida que cualquier gobierno que defienda la soberanía nacional y la democracia audite la deuda y pague lo que se debe y lo que no se debe, no se pague y se procure renegociar para hacer viable su pago, o sea, es una medida que realmente es de, no sé, parece básica y parece tan básica y tan elemental que tendría que hacernos pensar qué clase de gobiernos y qué clase de movimientos políticos nos gobiernan o aspiran de gobernar en el Estado español, ¿no? Sí, o fijémonos en Syriza, ¿no? Con la que está cayendo, ¿no? Que pronto hablaremos también de Grecia en este programa, que parece eso, que es algo como una línea roja, que como la pases, la Merkel te manda al ejército, te manda la OTAN. Sí, claro, o sea, el tema de la deuda actualmente en los estados del sur de Europa es un tema en debate muy importante. Ya vemos que se están utilizando diferentes conceptos, desde el no pago a la deuda, desde la auditoría, desde la reestructuración, que si es por parte de la ciudadanía, que si es por parte de expertos. La verdad es que allí ha sido a través de unos expertos, no solo del propio Ecuador, ¿no?, sino que han sido expertos economicistas en Europa, y al final fue pues no una reestructuración de la deuda, pero que creo que el tema importante que hay que tocar es realmente si están haciendo políticas para impedir otra vez un endeudamiento del Estado, ¿no? Y vemos que, por supuesto, están, como decía el compañero, en un proyecto antiimperialista, contrahegemónico, pero que no deja de ser hegemónico y que tiene dentro de su propio proyecto latinoamericano un gran imperio que es China, que está pagando toda la infraestructura de las grandes carreteras que se están construyendo, de las grandes hidroeléctricas, de los grandes oleoductos, y que eso no deja de salirse, ¿no?, de esa imagen de desarrollo y de acumulación y de progreso que, por supuesto, en las condiciones que está en Ecuador le llevan a dudarse, como también se podría hablar, aunque sería otro tema, de la apertura del Tratado de Libre Comercio que está negociando con la Unión Europea. Seguimos ahora hablando de Ecuador. Vamos a poner un poquito de música, un parón musical, para escuchar a Cocoa Roots, que vienen desde Quito, un combo ecuatoriano que mezcla música andina, reggae, hip hop, dancehall, raga, latín, electrónica, líricas conscientes y comprometidas con el hermanamiento de las culturas y continentes. Y esta canción se llama Levántate, de su disco Semillas, de 2013. Almas perdidas que deambulan en la vía noche y día. Ey yo, levántate. Du denkst, dass du's nicht kannst, aber dann kannst du es. Doch wenn du's gar nicht erst versuchst, dann wird's nix. Also fange jetzt an damit, denn du bist schon so lang damit beschäftigt. nur zu warten, bis was passiert. Denn wenn du so weitermachst, dann kann das nichts werden. Denn nur zu schlafen ist fast so wie sterben. Setz dich einmal hin, denk drüber nach, du hast so viele Stärken. Scheiß auf, was einmal gewesen ist, das ist jetzt nicht mehr wesentlich. Steh jetzt auf und bewege dich, zeig mir, dass du am Leben bist. Levántate, vamos, levántate del suelo, libérate, vamos, libérate del peso y llévate. Presente en mis buenas energías, en mis penas y alegrías, has sanado mil heridas, porque siempre la semilla, una semilla de vida, porque si caes y bates, porque transcurren edades, porque la vida es una sola, no desmayes, no pares, tengo que decirte tan solo una cosa, a pesar de los problemas, la vida es hermosa. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Venga, pues seguimos un poco esta tertulia sobre Ecuador, seguimos charlando con Nancy, con Soledad, con Javi, con César, con Juan, y bueno, hemos hablado un poco de la parte, digamos, contextual, de dónde está Ecuador ahora mismo, de lo que ha supuesto Correa en las palabras y en los hechos, un poquito de deuda, y quería un poco pues poner en el centro a nivel social, ¿no? Las personas, movimientos, tanto que están participando en el movimiento como que de alguna manera se están desmarcando. ¿Cómo lo veis? Tanto las que tenéis familia como los que venís de allá, ¿no? Juan, tú que vas a volver mañana mismo, como los que lo veis un poco en la distancia desde aquí, ¿cómo veis que está la gente de Ecuador? Pues yo la verdad que antes de ir allí, pues yo también me proyectaba, ¿no?, como una oportunidad de conocer experiencias sociales de cerca, ¿no?, después de esos procesos que había ido de ese proceso constitutivo y que había una gran irrupción, conocí algo del movimiento indígena, y la verdad que en este año y medio que llevo viviendo allí, pues me vengo un poco desilusionado, ¿no? La verdad es que como comentaba anteriormente, ¿no?, después de esa irrupción de prácticamente 15 años que hubo, ¿no?, y ese constante debate político que hubo en las calles, en las plazas, en a nivel cantonal, rural, ahora mismo lo que veo dos procesos muy claros, ¿no? Por una parte ha habido una cooptación de una gran parte de esos dirigentes que están liderando esos cambios políticos, y por otra parte a esos movimientos sociales que han intentado criticar, que han intentado plantear posturas incluso dentro de ese proyecto de la Revolución Ciudadana, ha habido una exclusión, y que si no están en esos cauces participativos que marca el Estado, directamente se ha llevado a una criminalización. Un ejemplo es el decreto 16 de participación ciudadana, que dice cualquier organización que quiera participar en el Estado tiene que tener en cuenta la lista de nombres, los objetivos, de dónde viene el presupuesto, y así sistemáticamente, anualmente, ¿no? Entonces vemos que a la vez que se habla de participación ciudadana y de esa revolución ciudadana, existe un control político muy fuerte sobre esta. Bueno, yo creo que también hay que mirar un poco hacia atrás, viendo de los procesos que hemos venido, pues realmente es mejorable dentro de lo que cabe, porque si has visto la corrupción entre sus máximos representantes a Bucarán y a Gutiérrez, pues dice, bueno, por lo menos este no parece que no roba, parece que va mejor, por lo menos pone a gente que está preparada, que tiene cierto nivel de conocimientos de acuerdo a los cargos que va a ocupar, porque si nos remontamos un poco más atrás, pues realmente en la época de Gutiérrez ponía a sus sobrinos, a sus primos, a sus amigos, y eran gente que realmente no estaba preparada para ocupar los cargos que ocupaban. Entonces eso causó una desilusión muy fuerte entre la gente, y claro, al ver que por lo menos, yo te digo, de la única experiencia que tengo es de la relación con la embajada de Ecuador aquí en España, y es una relación muy cordial, muy cercana. Realmente el embajador ha dejado una imagen de persona que está muy al servicio de los demás. ¿Qué opináis los demás? La verdad es que yo enlazaría con esto último: la gente en Ecuador es absolutamente adorable. Es un país de verdad, es un país del que te enamoras, porque es una gente muchísimo más humilde. Ese toque andino yo creo que se nota. Y eso no lo digo como algo anecdótico, sino que en realidad yo quería casi comparar, y ahora enlazaré con los movimientos, casi comparar con los procesos que se están dando en otros países, ¿no? En realidad Ecuador yo creo que se suele meter en el mismo saco que Venezuela, que Bolivia y así, pero está siendo un proceso más sólido, que no necesariamente se está quedando más a la derecha que Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela hay mucha retórica y mucho menos hecho. Y en Ecuador, de una manera mucho más humilde, mucho más silenciosa, hay cosas que se están haciendo, por lo menos de un modo sólido. No es mi óptica política, desde luego, pero puestos a ser tecnócratas, son tecnócratas eficaces. Y son gente que al menos no se le llena la boca con grandísimas declaraciones revolucionarias para después incumplirlas, o al menos relativamente. Sí es cierto que, como decimos, puede haber una cierta cooptación de discurso indígena, del suma causa y etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que desde luego que esa visión desarrollista, esa visión socialdemócrata se está llevando a cabo a nivel continental, no es exclusivo de Ecuador. Y enlazando con lo de los movimientos, yo creo que en Ecuador a veces tenemos, al menos desde fuera, tenemos una visión de las más crítica de las políticas desarrollistas, de la lesión medioambiental, etcétera, que está llevando a cabo el gobierno, que hay que hacerlo, precisamente por el hecho de que hay una contestación mayor, más organizada. Ahora mismo puede estar, pues como veníamos comentando, más atomizada. Ha podido haber cooptación de líderes o de grupos, el movimiento Pachakutik dividido, la CONAIE un poco tocada, etcétera. La CONAIE, el movimiento indígena, algo tocado, pero en realidad esa contestación al menos llega, es organizada, y el movimiento indígena es un movimiento fuerte en el país. Y por eso sabemos de cosas que se están haciendo también en otros países, pero no tenemos esa voz desde los movimientos, ¿no? Bueno, yo aquí como ecuatoriana residente simplemente quería dar mi punto de vista de cómo sigo la realidad de mi país, no de una manera política estricta, sino de ver por las redes sociales qué es lo que la gente va publicando, ¿no? Desde este punto de vista. Veo que la gente está súper contenta porque el Estado está invirtiendo un montón en educación, porque están dando muchísimas becas para ir a las mejores universidades, para hacer posgrados, máster, doctorados. Y por una parte digo, me parece muy bien, se está haciendo una inversión súper fuerte para cualificar a la gente y que ese talento, toda esa información que la gente reciba en el extranjero luego se revierta en el país. Pero por otra parte veo que la misma gente que va publicando estas cosas de que estoy en tal país haciendo esto, está disconforme con las políticas que tiene Correa ahora, sobre todo con el tema del Yasuní, ¿no? Con el tema ecológico. Y sí que me choca un poco toda esta información que parece contradictoria. Y es lo que alguna vez comentándolo con alguna amiga de allí me decía, es que estamos viviendo en un estado de propaganda. Nos están haciendo creer algunas cosas porque detrás hay otra política, hay otra manera de hacer una realidad, ¿no? Si os parece, vamos a seguir por aquí. Ya sabéis, La Enredadera, programa netamente anticapitalista, que es como decir feminista y ecologista. Me preocupa muchísimo, ¿no? Que vale, que mejore la vida de las personas, pero si es a costa de la poca naturaleza que queda, pues no me satisface tanto, César. Sí, bueno, con respecto a esto último que comentas, es cierto, en Ecuador continúa rigiendo la ganancia como lo hacía antes, ¿no? Y son las políticas extractivistas las que están dirigiendo la política económica de los gobiernos de Correa. Entonces, las alternativas decrecionistas y alternativas que desean integrar la naturaleza y el buen vivir de las personas, pues no tienen cabida y se criminaliza, hilándolo con el punto anterior, que es de lo que quería hablar. Se criminaliza la protesta social y se condena a la oposición, incluso encarcelándola, reprimiéndola con mucha dureza, ¿no? Entonces, claro, esto nos tiene que introducir al debate si deseamos superar el modelo de crecimiento capitalista y plantear alternativas que aseguren el buen vivir para las personas en armonía con la naturaleza o no. Y luego, además, lo mencionaba un poco Javi, ¿no? Haciendo ese análisis sociológico así tan sintético de cómo es la gente de Ecuador, ¿no? La buena gente, con la gran presencia de población indígena, ¿no? Que mayoritariamente pues viven comunidades en la naturaleza, que me imagino que son las principales afectadas, ¿no? Por estas políticas de desarrollo capitalista, digámoslo claro, ¿no? Sí, yo creo que hay que entender precisamente esa política en un principio descentralizadora que tiene el gobierno de Correa, precisamente para potenciar toda esa gestión de lo común que hemos hablado en tantos espacios, ¿no? Pero a la práctica lo que hemos visto es que todo eso está ligado a un proyecto de lo público basado en un interés general que no tiene por qué estar ligado a esa gestión de lo común, y hay prácticas muy cercanas a la relación con el entorno que, si no están dentro de esos grandes planeamientos estratégicos del gobierno, pasan por encima de ellas, ¿no? Y creo que, volviendo un poco al tema de la participación, al final, si realmente se está creando un estado burocrático socialdemócrata que canaliza esas vías de participación y la ciudadanía delega todas esas funciones de la gestión de lo común a unos políticos profesionales, también nos olvidamos de precisamente cuáles son esos recursos naturales que tenemos que conservar, ¿no? Si os parece, no tenemos mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, me apetecía mucho, ¿no?, en esta tertulia, en esta charradica, con la mirada en Ecuador, que viéramos un poco qué paralelismos o qué experiencias, qué sabiduría podríamos aplicar, copiar o evitar en procesos constituyentes que ya se están dando en el Estado español, ¿no? En los diferentes países del Estado español y de los que formamos parte, lógicamente, como personas y como movimientos. ¿Qué creéis que sería, digamos, lo más relevante, ¿no?, para relacionar? Mira, yo iría más desde el punto de vista de ciudadana en un país o en otro, y en cualquiera que fuere. Que creo que lo importante es de estar siempre atento, no relajarse, y creo que cualquier proceso en cualquier país es similar cuando te une objetivos comunes. Cuando las personas son afectadas por una situación, llámese como se llame la situación que está, digamos, qué sé yo, por una injusticia, por una ley o por lo que fuere, yo creo que si la gente no toma las calles, no toma la idea de estar siempre vigilante a que se cumplan los propósitos que vienen desde las políticas de gobierno, si es que en cualquier, ya te digo, en cualquier ciudad, en cualquier país, si no somos como ciudadanos, no entramos en el juego de la democracia, donde que tú pues intentas, cuando hay una situación, un conflicto, no intentas ver que el conflicto que tú tienes es similar al de tu vecino, pues no llegamos a ninguna parte, no se logra nada positivo. Pero si ves que tienes algo en común con los demás, pues puedes seguir adelante, puedes hacerte escuchar, y yo creo que esto, como te digo, aquí y en cualquier sitio. Sí, yo creo que del proceso ecuatoriano deberíamos de aprender en el Estado español lo que ha sido el proceso constituyente, que ha puesto sobre la mesa los derechos sociales y los derechos de las personas y de la naturaleza por encima de otros derechos, al menos teóricamente, en la Constitución de Montecristi, hablando, incorporando todos esos debates del buen vivir, del decrecimiento, la plurinacionalidad del Estado en el debate y en y en el debate político y social, ¿no? Y eso sí que es importante de incorporar aquí, aunque puede que en el Ecuador lo hayan traicionado. Sí, a mí me parece también, para intentar generar ciertos paralelismos con todas las diferencias, por supuesto, de contexto que existen, es el contexto por el que entra Correa y el contexto en el que estamos aquí en el Estado español, ¿no? Por una parte, pues eso, ¿no? O sea, allí se vivía un proceso de desencantamiento, de desconfianza con todo el sistema democrático institucional existente, y aquí de alguna manera también se está viviendo, ¿no? De que los representantes y toda aquella estructura económica política que la le ha hecho vivir después del franquismo sigue existiendo, ¿no? Entonces, claro, el tema de vamos con algo nuevo, no queremos solo corruptos, creo que tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y que algo muy importante también es que no seamos meros consumidores de una retórica política, y que la ciudadanía tiene que ser activa. Por supuesto que es un proceso muy largo y muy complejo, en donde la cultura política se nos ha enseñado a simplemente delegar funciones, pero creo que es un tema que tenemos que ir profundizando y consolidando. Bueno, yo así en palabras muy sencillas, estoy de acuerdo con lo que dices, que la ciudadanía tiene que ser activa. Y una de las cosas que quizás traería de Ecuador hacia aquí es el hecho de que allí la gente es mucho más unida, o por lo menos me da esa sensación, de que si se quiere hacer escuchar, pues se hace escuchar y es capaz de tirar, como decís vosotros, votar a un presidente o a dos o a tres o a los que hagan falta. Javi, ¿te apetece acabar? Bueno... Sí, yo en lo positivo, o sea, suscribo también lo que han dicho los compas, en lo positivo, o en lo que, en aquello que aprender, también suscribía lo que ha comentado César, y en lo negativo, yo creo que deberíamos estar muy, muy alerta acerca de cuáles son las recetas que ahora se quieren trasladar al Estado español como supuestamente exitosas, y que en los laboratorios sociales, de alguna manera, tan privilegiados como están siendo algunos países de América Latina, y en particular, ya sabéis que conozco más el caso de Venezuela, están demostrando que no van a ninguna parte, que tienen unas limitaciones muy claras, ¿no? En realidad, bajo la apariencia muy novedosa, las tesis negristas, pseudo horizontaloides disfrazadas, al final no son más que la socialdemocracia de toda la vida, y esto demuestra que tiene sus límites, ¿no? Para acabar, no olvidemos que muchos de los asesores tecnócratas de estos gobiernos, llamemos progresistas de América Latina, son del Estado español, en concreto, por decir nombres, de la organización CEPS, y tres de ellos, cabezas visibles ahora mismo del movimiento de la alternativa Chachiguay, que va a cambiar las bases del Estado español. Y esa gente ahora mismo nos está trasladando de alguna, no solo esta gente, en muchos otros movimientos políticos, se está trasladando como una posibilidad aplicable aquí, como una salida, retomar la senda de crecimiento, aplicar determinadas políticas desarrollistas, en fin, que las han aplicado allí también, y resulta que bueno, se nos vende esa receta, ¿no? Yo creo que hay que estar alerta con eso. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, se nos queda la tertulia corta. Es de lo que se trata, ¿vale? De que quien os escucháis y quienes venís sigáis charrando en vuestros ámbitos. Deciros que el formato que hemos elegido son 5 personas que están físicamente en Zaragoza. Podríamos haber invitado a personas ecuatorianas, a gente que conocemos allá y tal, pero por problemas técnicos, sobre todo, y de tiempo, hemos preferido hacerlo en este formato. Disculpáis, yo creo que ha estado bien, que habéis puesto sobre la mesa un montón de inquietudes, de sensibilidades, de posibilidades, de análisis. Ha estado muy completo, yo satisfecho, espero que vosotras también, y agradeceros a Javi, a César, a Nancy, a Soledad y a Juan, que hayáis venido hoy a la Enredadera, charlas de Ecuador. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Venga, vamos a acabar con una cancioncica de una banda ecuatoriana. Otra vez nos vamos a Quito. Son Rocola Bacalao, 13 años de historia, 500 conciertos, 4 discos, 7 videoclips y posiblemente la banda con mayor proyección internacional de Ecuador y de Latinoamérica. Y bueno, pues os vamos a poner una canción de su disco de 2013, Gases Nobles y Metales Pesados. Se llama Guayaquil City. Desde que me dejaste por ese gil. multiplicaste mis ansias por mí. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra. Montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando Xanax con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San cuando hablas, porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel del mar. Yo me voy. Yo me voy al nivel del mar. Yo me voy. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Venga, pues como os decíamos, hoy nos apetecía también presentar hoy en La Enredadera un nuevo curso de Nociones Comunes. Ya sabéis, un colectivo que está bastante activo en temas de formación, debate, análisis político de la actualidad, y en concreto es uno que se llama Capital o Vida, sobre reproducción social, comunes y asalto ciudadano. Y bueno, están aquí Elena Pilcher y Esther Moreno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya habéis venido varias veces, ¿no?, a este programa, yo creo. Sí, varias. Pues bueno, la idea es dar a conocer el contenido de este curso, que ya por sí solo ya daría para un programa entero, y animar, ¿por qué no?, a gente que esté en Zaragoza o cerca a que se pueda apuntar. Contarnos en primer lugar cómo surge plantear en un ámbito como el municipalismo una cuestión como la vida. Cuando se habla tanto de urbanismo, movilidad, deuda, y se habla menos de cuerpos. ¿Quieres empezar? Bueno, pues por un lado, veníamos hablando de este curso desde el verano, y una de las motivaciones iniciales era que con diferentes mujeres y con diferentes feministas de diferentes ámbitos nos preguntábamos qué podíamos aportar a todo este proceso de asalto ciudadano desde el feminismo? Esa era una de las preguntas, ¿no? ¿Qué podíamos aportar en cuanto a contenidos, en cuanto a metodologías, etcétera? Y a partir de ahí empezamos a darle un poco vueltas a dónde y en qué espacio y dónde y cómo construir un espacio cómodo y tranquilo donde nos pudiéramos formar y reflexionar para aportar, ¿no? Y esto se cruza con el interés que tenemos también desde hace tiempo con algunas de las propuestas que vienen desde la economía feminista, que como sabéis Amaya Pérez Orozco ha estado varias veces aquí, etcétera. Y ya le tenemos ganas en la enredadera también. También. ¿Algún día vendrás? Hombre, a ver si la próxima vez que venga, que va a venir al curso, grabación en mano, ¿no? Grabación en mano. Y entonces, pues un poco el preguntarnos, ¿no? ¿Qué es eso de poner la sostenibilidad de la vida en el centro de la política y en el centro de la economía? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se hace y cómo se implementa en la práctica? Partimos entonces del diagnóstico de que hay mucho por hacer, ¿no? No podemos dar por hecho que en los asaltos municipalistas el feminismo es una cuestión transversal, como se está reivindicando. Entiendo que es algo que hay que ganar. Claro, nosotras también en este contexto de asalto ciudadano echábamos de menos también este tema, porque igual los temas más hegemónicos dentro del asalto, igual también porque tiene que ver más con contenido, más de pensando en programa o tal, pero que este tema para nosotras que es fundamental, es en plan de esto tiene que, o sea, en el asalto ciudadano tiene que estar el asalto también a cómo pensar en sostener la vida. Ya hemos hablado en la enredadera y lo hemos dicho hace un momento que ser anticapitalista es necesariamente ser ecologista y feminista. Y es que no hay otra, son casi prioridades, ¿no? Las personas y la naturaleza. ¿Cómo habéis planteado el curso? Contadnos qué formato y qué contenidos y personas habéis escogido. Bueno, pues está planteado, lo hemos articulado en 4 sesiones, 2 primeras que vendrán ponentes de fuera, de no es de aquí. Y entonces, el primero se llama, el título exactamente de la primera sesión es Más allá del estado de bienestar, rearticulación de la reproducción social como un bien común. Porque claro, todo en toda la cuestión de reparto de riqueza y protección social, lo que tenemos ahora es este insuficiente estado de bienestar que desde luego no nos hace la vida sostenible y además está deviniendo en austericidio además total y a partir, no solo, pero a partir de la crisis económica, pues es un ataque a nuestras condiciones de vida totales y de hecho el estado de bienestar es insuficiente como para pensar en cómo lo articula esto y de hecho hay que tener es una oportunidad también de abrir imaginación a superar el estado de bienestar y cómo devenimos un poco en común de alguna manera, un poco también romper la historia de público-privado, o sea que esto tiene también unos engranajes y tal. Esta sería la primera sesión. La segunda y viene Montserrat Galcerán. Y esto será el jueves 22 de enero. Exactamente, eso es. Que, bueno, luego decimos también lo de las localizaciones. Luego, la segunda sesión, que es el día 28, es miércoles, es cómo se traduce en políticas sociales eso de poner la vida en el centro. Es para esta sesión, para la que va a venir Amaya Pérez Orozco, porque ella también participó a través de una cooperativa de investigación feminista como asesoras y consultoras para construir el segundo plan foral para la igualdad en Guipúzcoa. Entonces, está muy orientado todo el plan a poner la vida en el centro y a estas cuestiones del buen vivir, ¿no? De estas ideas pues más latinoamericanas que queremos destacar también. Y sobre todo nos centraremos en dos líneas de este plan, que son la de los cuidados dignos en condiciones de universalidad y de singularidad y una economía para la sostenibilidad de la vida. Esta sería, o sea, las dos. Podríamos decir que Amaya ya tiene una experiencia, digamos, institucional en la que podemos ver también los límites de la política actual, ¿no? Para incorporar este tipo de novedades que tienen que ver con los cuidados, los feminismos, etcétera. Eso es, o sea, nos interesa un poco en la práctica, cómo se traslada de teoría feminista, en este caso, cómo es el buen vivir, a líneas, a programas, a políticas sociales, y luego, luego viene la implementación también, o sea, que una es diseñarla, pero luego también queremos conocer cuáles son las potencias pero también saber los límites que tienen estos programas y estas políticas institucionales a la hora de aplicarlas por todo el entramado institucional también. Y en concreto en Zaragoza y en Aragón, donde se están dando ya asaltos municipalistas y autonómicos, ¿no? Cada uno a su ritmo, con sus velocidades, y en los cuales se quieren lanzar propuestas concretas. Eso es. ¿Cómo planteáis estas últimas sesiones, ¿no? Porque esta es la parte intensiva de trabajo interno. las dos, las, te hablo de la sesión tercera y de la cuarta. Pues en la, las sesiones tercera y cuarta, en lo que hemos pensado ha sido en hacer dos mesas redondas, invitando a diversas agentes de Zaragoza que trabajan en diversos aspectos de lo social. Y entonces hacernos esta pregunta ya sobre el territorio, sobre diversos campos de trabajo y campos de lucha del territorio. Entonces la primera, en la tercera sesión, en la primera de las mesas redondas, hemos invitado a varias mujeres que tienen experiencia de trabajo social en ayuntamientos, instituciones, etcétera. Unas darán una visión desde el feminismo, otras darán una visión desde los servicios sociales. Y en la tercera la hemos enfocado más a lo que tiene que ver con los servicios sociales y con las instituciones y con el trabajo ahí, y la cuarta la hemos enfocado más bien a experiencias de lucha y de organización relacionadas con lo social, por supuesto, más, digamos, más horizontales, ¿no? En las que hay profesionales y usuarias o activistas y afectadas. Entonces viene alguien de Stop Desahucios, viene alguien de la Oficina de Derechos Sociales, etcétera. Y este curso, Capital o Vida, lo organiza Nociones Comunes, que estáis inmersas también a nivel personal, ¿no? Y aportando vuestra aportación colectiva, ¿no? De formación en los distintos procesos, ¿no? Que ya llevan un recorrido. Os quería preguntar, ¿estáis viendo resistencias en estos procesos para colar o para plantear este tipo de espacios feministas, o se aceptan con total naturalidad y alegría? Yo creo que las resistencias tienen que ver mucho con una forma muy, muy masculinista y muy patriarcal de hacer política, ¿no? Y de que el político y el activista, pues es el que tiene, es ese trabajador champiñón del que habla Maya Pérez Orozco, que tiene pues todo su tiempo y toda su organización, toda su estructura personal montada para poder participar en todo tipo de actos y eventos. Y que yo creo que esa es la mayor resistencia, ¿no? Ese tipo de modelo de activismo o de, sí, de activismo o de persona que participa socialmente. Entonces, claro, hay otros modelos, estamos otras personas que participamos de otra manera y que queremos además que se participe de otra manera, ¿no? Y que se repartan los trabajos que son invisibles y que no se pagan, que esos trabajos invisibles y que no se pagan son en el hogar muchas veces, ¿no? Pero también son en mantener toda la infraestructura de cuidados necesaria, incluso para que las luchas también y para que los proyectos y para que las plataformas salgan adelante. Y de hecho siempre hay muchas mujeres trabajando en la retaguardia, pero estamos un poco infrarrepresentadas las mujeres en lo que muchas veces en lo que tiene que ver más con la estrategia, el análisis o en la primera línea del frente, ¿no? Hablamos el otro día, ¿verdad? Pati, incluso ha salido este fin de semana en las redes sociales, ¿verdad? Con el caucus, este ciudadano es la hora de Aragón, de Podemos Aragón, de Echenique, que una vez más no hemos constatado pues que se presentaron 47 hombres, creo, y 12 mujeres, que era una cosa abierta, ¿no? Que tampoco era una cosa excluyente a priori, ¿no? Y eso se sigue sucediendo y lo seguimos viendo, ¿no? En cualquier grabación de asambleas de Ganemos Zaragoza, o Ganemos Alcañiz, o Ganemos Teruel, o Podemos de cualquier territorio, que suele ser 80% voz masculina, 20% voz femenina, y en muchos casos la bienvenida, la acogida, la conciliación, la resolución de conflictos, la metodología, es la parte que más hacen mujeres. Y las otras, las del análisis, las propuestas, la concreción, el grito, el tal, son hombres más varoniles. ¿Eso lo podremos ir cambiando? ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que sí que lo tenemos que ir cambiando. Y con propuestas como las de este curso y otras de otros muchos tipos, ¿no? Pero sí que es cierto que en muchas de estas plataformas hay muchas mujeres que sostienen el bienestar de la plataforma. Y hacen posible que la plataforma salga adelante, ¿no? A mí también me parece muy interesante que las feministas aportemos contenidos también, que además los tenemos y que los pongamos como parte central de los análisis y de las propuestas. Y no sé, un poco también el yo quería mencionar el propio título del curso, ¿no? Capital o Vida, que alude a que no son compatibles. a que sostener el capital, sostener a los bancos, sostener la deuda no es compatible con el bienestar de las personas y con que las personas vivamos, tengamos vidas dignas y con que tengamos acceso a los recursos necesarios para vivir bien. Estaré escuchando a Esther Moreno y a Elena Pilcher, que han venido de Nociones Comunes para presentar este curso dividido en cuatro sesiones, como nos han planteado. La primera el jueves 22 de enero, partiendo un poco de lo público a lo común, partiendo esas reflexiones. Luego entraríamos a una experiencia ya particular, ¿no?, institucional, con Amaya Pérez Orozco, y pasaríamos a la parte aragonesa con esas dos mesas redondas, tanto con parte, digamos, más de acción social y otra parte más de luchas populares, de debate y demás. Contadnos, aún quedan plazas, ¿dónde va a ser? ¿Hay que pagar? Los detalles técnicos para que alguna persona que nos escucha se pueda apuntar. Bien, pues además, bueno, esto lo publicitaremos mañana en la web, que actualizaremos la información, pero precisamente ahora mismo son 37 personas inscritas. Y el espacio que teníamos reservado en un primer momento en la Casa de la Mujer ya lo hemos petado, entonces hemos cambiado de espacio para la primera sesión, que va a ser en el Centro de Historias, la primera, solo la primera, mantiene horario y demás, solo cambia de espacio. En la Sala Mirador, ¿no? Me imagino. Eso es, en la Sala Mirador. Que no la conocía nadie hasta hace un par de años y ahora todo el mundo hace reuniones ahí, que está muy bien. Y luego las otras seguirán siendo en la Casa de la Mujer. O sea, esas seguirán siendo ahí. Y sí, la verdad es que eso, son 37 personas inscritas. La verdad es que hemos batido récords en publicitar que nosotras estamos bastante de subidón también, en publicitar el curso y que alguien se inscribiera. O sea, es que fue una cosa casi como momentánea. Y en realidad, como que también pregunta sobre las motivaciones y tal a la hora de hacer la inscripción, y la gente está como súper motivada con este curso también, y se nota mucho en las reuniones que estamos haciendo también previas con las agentes locales. O sea, que aquí hay mucha enjundia, hay muchos saberes acumulados también, o sea, y hay mucha mala hostia también de cómo están las cosas, y como con muchas ganas de seguir en esta línea. La forma de inscribir, bueno, podéis ver, ¿sí? Sí. Bueno, podéis ver toda la información del curso en la página web de Nociones Comunes, que es nocionescomuneszaragoza.net. Las inscripciones las podéis hacer al correo de Nociones Comunes, que es ncomunesztgz@gmail.com. De cualquier manera lo podéis ver también en la web. ncomunesztgz@gmail.com. Eso es. Y luego, ¿qué es lo otro que iba a decir? Que aún quedan algunas plazas. Ah, sí, que quedan, eso es. ¿Eso no? Quedan algunas plazas, eso es. Vale. Sí, los precios de las inscripciones. La inscripción individual son 30 euros, la colectiva, bueno, eso también se nos ha desbordado un poco, pero en principio está pensada para tres personas que pertenezcan a un tipo de colectividad y son 60 euros por persona, vamos, 20 por inscripción. Total, se hace 60 por grupo, eso es. Sí, y luego de otra manera hay posibilidad de becar inscripciones, o sea, que si alguien no se lo puede permitir pagarlo, que nos escriba igualmente, que no va a ser un límite para participar. Ahora cuando comentabas lo de la mala leche, me ha venido la imagen del cartel, si no me equivoco, hecho por Elena Fraj, amiga nuestra, que ha estado también por aquí, y felicitarla, ¿no? Que yo creo que eso también da parte del éxito también, aparte del contenido, que es bastante sugerente. Y una cosa que yo voy a agradecer un montón es que vais a intentar grabar las sesiones, ¿verdad? Vamos a grabarlas en audio, sí, pero sí, siempre grabamos en audio. De hecho, siempre. Lo que vamos a intentar, pero esto no lo podemos asegurar, emitir en el streaming en directo de audio. solo. Vamos a intentarlo porque es que no hay wifi en los centros municipales. Bueno, entonces hay que hacer lo que buenamente se pueda. Eso es. Para acabar, el otro día, Elena, en la presentación del acto que hablamos también sobre Ecuador y los poderes constituyentes, anunciabas un cambio, una evolución de Nociones Comunes. ¿Podrías apuntar así, por despedirnos, hacia dónde va ese cambio? ¿Qué reflexión colectiva habéis hecho? Bueno, más que nada el cambio tiene que ver precisamente con la sostenibilidad, precisamente también. Bueno, Nociones Comunes también pensaba ser un proyecto de autoempleo, o sea, generar una renta también para remunerar este trabajo de coordinación, y hasta ahora nos ha resultado imposible. Entonces, este ritmo de intensidad de estos cursos, que cuesta bastante trabajo hacerlos, o sea, no podemos ahora sostener ese tipo, o sea, tanto trabajo tan intensivo y de forma gratuita, claro. Sí. Entonces ahora va a ser este en principio es el último, era el último, luego ya veremos, pero la idea era que este fuera el último en este formato. Uh-huh. O sea, si, lo que pasa es que no queremos no vamos a dejar de existir, vamos a seguir haciendo formación y producción política y debates y demás, pero en formatos más pequeños, como pudo ser precisamente el debate con la presentación de la New Lab Review. Uh-huh. o presentaciones de libros o debates o sesiones más concretas, pero igual no, pero cambiar el formato, que es insostenible si no es de forma remunerada, que ahora no lo está siendo, y entonces vamos a intentar que en algún momento lo sea. Venga, y pues precisamente aquí, por la sostenibilidad. Desde aquí una invitación, ¿no?, a que estéis al loro de lo que haga y de por donde se muevan Nociones Comunes, tanto en Zaragoza como en las islas, ¿no?, que hay por el resto del estado, que es un colectivo, la Fundación, ¿no? Uh-huh. La Fundación Comunes, que es tiene ámbito estatal, ¿no?, digamos, poliédrico y plural. Pues por mi parte nada más, Esther y Elena, muchas gracias por haber venido. Desde luego invitar a la gente, si no os habéis apuntado ya, que os apuntéis ya de ya, porque ya veis que le están petando, vamos, a Capital Ovida, y además más que nada que la primera sesión comienza ya, en breves, el jueves. Este 22, jueves. Este jueves, así que nada, agradeceros haber venido a la radio a contárnoslo. Muchas gracias a vosotras. Mira, y seguimos más o menos con el mismo palo musical. Viajamos desde Euskal Herria hasta Aragón. Dejamos atrás a Anari y vamos con Gaire. Ya sabéis que el pasado domingo Carlos nos trajo en Aragones y Bien Vivo el primer EP, el debut de Gaire. Largo y Lejano en aragonés. Largo y Luen es un álbum que es de raso en aragonés. Como dijeron, Picnic Pop. Bueno, pues en fin, más frescos que una lechuga y cálidos como el pan recién hecho. Os dejamos con la canción Dondeador, que tiene videoclip en la red si lo buscáis. Gaire. Sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Tardaba en llegar la cumbia tropical de esta banda ska cubano, porque ya llega el campesino. Mi campesino es Mario Murúa, de Sabores Próximos. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Ya sabéis, una vez al mes nos trae noticietas que tienen que ver con la huerta en su sección No hay huerta atrás. ¿Y hoy qué nos traes, Mario? Pues primero vamos a hablar de la plantación de frutales, porque estamos en una época muy propicia para este tema. Y después, ya siguiendo con el tema ecuatoriano y de países latinos, os quería hablar sobre un artículo de salvar la patata y sobre el cultivo de la quinoa. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bueno, pues como ya está aquí el campesino, vamos a comenzar. ¿Qué nos cuentas de la plantación de frutales? Pues primero vamos, para plantar, vamos a ver qué consideraciones previas necesitamos. Uno será elegir la especie, que bueno, eso pues ya hemos hablado otras veces de las especies que podríamos utilizar aquí. Entonces elegiremos las que más nos gusten. A ver si nos acordamos. Manzana, pera, higuera, granada, membrillo, alberje y melocotón. ¿Serían esas? Por ejemplo, si alguna más nos queda, cerezo. Cerezo. ¿Alguna más? Pero sí, más ciruelo, o menos esas son. Igual esas, también, ¿no? Eso en Zaragoza, que es donde estamos. ¿Qué más cosas hay que pensar previamente? Luego tendremos que elegir el porta injerto. No sé si sabéis que los frutales muchas veces se dividen en dos partes. Por un lado está la variedad, que se injerta en el porta injerto o en las raíces de otro árbol para mejorar su adaptación al suelo y al medio. Entonces, nada, se hacen unos cortes, una forma adecuada para juntar las dos partes. Y ya está, no es nada raro ni de laboratorio ni transgénicos, que a veces se confunde la gente. Entonces, normalmente cuando vayamos al vivero o si nos lo da alguien, pues intentar que se adapte a nuestro suelo. Como nuestros suelos son muy arcillosos, hay porta injertos que no valdrían porque se podrían asfixiar con el agua de las lluvias. Luego, otra elección sería la variedad. Pues lo mismo que pues variedades que nos gusten o elegir variedades rústicas para que aguanten más las plagas, porque normalmente las variedades más nuevas de frutales hay que echar, muchas veces te dicen es que hay que echar muchos pesticidas porque hay muchas plagas, pero muchas veces realmente si utilizamos variedades más rústicas que están más adaptadas a nuestro medio no hace falta tanta historia. Y por último sería la fecha, que las fechas de plantación luego ya veremos que se pueden ampliar, pero de normal van desde la caída de las hojas, que suele ser nuestra zona en noviembre, hasta 15 días antes el desborre. El desborre es cuando se empiezan a hinchar las yemas de los frutales, que suele ser para febrero. Luego ya tendremos que preparar el terreno. Si eso, vamos a plantar frutales para acá, se lo vamos a hacer a mano con unos hoyos de unos 40 centímetros, 60 centímetros de ancho y una profundidad de medio metro es más que suficiente. En esos hoyos pondremos compost, abonos descompuestos para que se vaya nutriendo el frutal y después ya lo meteremos dentro del hoyo, pero siempre que el injerto, que ya veremos que se nota en el tronco del árbol, quede por encima del suelo, porque si no la parte de arriba, lo que llamamos la variedad, echará raíces. Entonces, digamos, el efecto que queríamos conseguir con el porta injertos no lo conseguiremos porque la variedad será la que se empezará a nutrir del suelo. Y podemos distinguir dos tipos de plantaciones. Están las plantaciones a raíz desnuda y las plantaciones en cepellón. La plantación a raíz desnuda, que es la que se utiliza más comúnmente, se realiza cuando sacas el árbol que vas a plantar de un sitio, o sea, directamente del campo o del vivero, y se le desprende de la tierra, por lo que queda todas las raíces del sistema radicular al descubierto. Esto va a hacer que se deshidrate y se marchite muy rápidamente el árbol, por lo tanto lo plantaremos en las épocas que hemos dicho, que es cuando el árbol está paradito y casi no se transpira, y lo haremos lo más pronto posible después de haberlo arrancado del suelo para que no se aguante. También eso lo haremos con las especies caducifolias, con especies perennes, a no ser que sean muy rústicas, no nos aguantarán. Ese es el sistema más barato, es más fácil de transportar en el vehículo cuando lo llevemos a nuestro campo y de manipular. Y por otro lado tenemos la plantación en cepellón, que esto es, pues normalmente tienen macetas o en sacos con más tierra para que aguante más la humedad, no se deshidrate. Pasa que claro, cuesta más hacerlo y aunque lo puedes poner ya en otras épocas del año, igual no en verano porque con todo el sol es más fácil que se marchite el árbol, pero digamos que te da más seguridad a que el árbol vaya a tirar bien. Y lo que sí siempre es recomendable es cortar un poquito las raíces para que se regeneren más rápido una vez que lo plantemos. Luego ya de cara a cuidados posteriores, una vez que lo plantemos, o sea, ya para repasar, hemos hecho el hoyo, hemos puesto el compost, ponemos el árbol con el porta injerto, o sea, con el injerto siempre por encima del suelo, volveremos a echar más compost o tierra vegetal y después lo pisaremos un poquito con el pie para que quede bien firme y no se nos tumbe el árbol. Y ya en cuanto podamos haremos un riego de plantación para que se moje bien toda la tierra del hoyo, refresque el árbol y trate las raíces. Y esto es importante, que se ponga en contacto íntimo la tierra con las raíces para que puedan empezar a crecer bien y así no queden huecos ni bolsas de aire. Ya si aprovechamos, otro día ya hablaremos de las podas, podremos hacer una poda inicial de formación para que empiece a tirar bien el árbol. Y en las zonas de mucho viento como es la nuestra, a veces es indispensable colocar tutores para que los árboles ya no se nos vayan hacia el este en este caso. Como tenemos poco tiempo, dejamos ya el tema de los frutales y pasamos al de las papas. Sí, quería comentaros un artículo que vi el otro día en El País que me pareció muy interesante, de que 5 comunidades andinas en Cusco, en la Sierra del Perú, han creado el Parque de la Papa con más de 9.200 hectáreas y está situado entre 3.200 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Están recuperando y haciendo algunas investigaciones sobre el cultivo de la papa, muy centrado en la agroecología. Qué bueno, yo he estado ahí. ¿Ah, sí? Sí, en esa zona, sí, es súper chula. Entonces hay datos curiosos, ¿no? Te decían, por ejemplo, que la papa antes crecía a 3.800 metros y la han tenido que subir a una altura de 4.000 metros buscando el frío, porque con el calentamiento de la tierra ha generado que haya nuevas plagas que a no ser que empieces a utilizar un montón de químicos es imposible de combatirlas. Uh-huh. Entonces, pues vemos ahí, por ejemplo, de rotaciones tradicionales, que igual que aquí decimos, pues hay que rotar los cultivos cada 4 años. Pues aquí Walter Quispe, que es uno de los campesinos y técnicos del parque, nos dice que la tradicional es dejar descansar la tierra 7 años para que los virus de la papa no sobrevivan, como es. Digamos, ahí se cultivaba mucha papa, digamos, entre comillas, un monocultivo, pues es muy recomendable el que haya mucho espacio entre un cultivo y otro. Pues siembran 15 variedades, entre 3.700 y 4.500 metros. Las parcelas bajas ya no eran aptas, aparecieron gorgojo, rancha negra y vergola papa, que son varias enfermedades muy dañinas. Y luego están investigando, por ejemplo, a sembrar variedades con yeso y con guano de corral, y han comprobado que con estas dos técnicas muy sencillas y muy baratas le están resistiendo más a la sequía y a enfermedades. Ahí ya vemos que se pueden hacer investigaciones utilizando materiales del medio con resultados muy buenos. And we would share those balls of silver. Y hoy no hay huerta atrás, acabamos con la quinoa, ¿no? El que fue el alimento, si no me equivoco, ¿no? Más importante el año pasado, ¿no? Según la ONU, creo. En 2014, ¿no? Como el año internacional de la quinoa, ¿no? Que casi acaban con la quinoa. Sí, ahora hablaremos un poco de la problemática que ha habido. La quinoa, para los que no los conozcáis, es un pseudo cereal, es decir, no es un cereal como tal botánicamente, pero tiene unas propiedades muy, muy parecidas. Tiene muchos hidratos complejos, tiene más proteínas y grasas que los cereales comunes que estamos acostumbrados, y entre ellas de grasas, pues los ácidos omega 6 y omega 3 que ya tan famosos han hecho. Además tiene un montón de fibra. Y bueno, lo recomiendan bastante a las personas celíacas porque no contiene gluten. También tiene un bajo índice glucémico, por lo tanto se aconseja a la hora de tomar cereales, pues para los diabéticos se aconseja más tomar la quinoa que otros cereales. Por supuesto, mucha fibra, que siempre hablamos, para problemas de estreñimiento. También lo recomiendan para personas vegetarianas debido a que, dentro de que si se utiliza como un cereal, pues tiene más proteínas y también debe tener una bastante buena fuente de hierro de origen vegetal. Si lo queremos usar en la cocina, importante que algunos nos despistamos, es que hay que hacer un lavado previo de las semillas para quitar la saponina, pues si no nos va a dar un sabor amargo. Aquí normalmente lo más común es servirlas como si fueran arroz durante 15 o 20 minutos hasta que se abre la semilla y después la usamos al estilo arroz, aunque tradicionalmente los granos de quinoa se suelen tostar para producir harina. Y lo que hablábamos es la problemática de la quinoa, que con todo este boom que ha habido de que la quinoa es lo mejor del mundo, pues claro, se ha empezado a exportar y países como Bolivia, que es el mayor productor de quinoa del mundo, no están dando abasto. Esto quiere decir que los bolivianos que llevaban 7.000 años, que se dice pronto, comiendo quinoa, están dejando de consumirla porque ha subido tanto la demanda que los precios se han llegado a triplicar. Entonces ¡ostras! Ahora están consumiendo en el altiplano pues pasta de trigo y otras harinas. Entonces estamos volviendo un poco al mundo al revés. Y aquí, Mario, en estas latitudes, ¿se podría cultivar la quinoa? Pues he estado investigando, pero no me queda claro. He hablado con algún amigo que está probando. Sí que está mirando que por Andalucía y Cataluña deben estar haciendo ya pruebas y están consiguiendo. Porque lo bueno de la quinoa, que como antes no había tanta explotación comercial, quedan un montón de variedades tradicionales. Entonces hay montones y montones de variedades. Unas que están más adaptadas al nivel del mar, otras más a la montaña, más productivas, menos... Y parece ser que sí que se podría cultivar, pero tampoco me ha quedado, como hay tantas variedades, no me ha quedado muy claro la forma de cultivo. Os explico un poquito por si os apetece probar. Y bueno, entonces la quinoa es un cultivo de estación fresca, con lo que vamos a tener el problema aquí en Zaragoza del verano. Dicen que crece mejor en primavera y germina en temperaturas nocturnas por debajo de 15 grados y medio. O sea, digamos que lo vamos a intentar sembrar en primavera temprana. Aguanta hasta temperaturas de 2 grados por debajo y por encima hasta los 35 grados. Tiene que estar en sitios soleados o parcialmente soleados y la tierra debe drenarse muy bien. Que aquí ya tenemos el problema en Zaragoza de que con las tierras arcillosas y limosas seguramente si probamos una parcelita tendremos que añadir arena para que drene muy bien la tierra y no se encharque. Recomienda eso, sembrar la semilla a principios de primavera y en 3 o 4 días tendremos que empezar a ver las plantitas. La regaremos solo si no hay precipitación natural, o sea, para no encharcar el suelo, porque tampoco debe necesitar mucha agua. Y durante la primavera iremos viendo, pero vamos, regos poco copiosos. Y cuando ya llega a tener la plantita 2 o 3 hojas, regar lo mínimo posible, porque debe ser una planta que aguanta bastante bien la sequía. Debe crecer, he estado buscando un poco, me ha sorprendido el nombre científico, que es Quenopodium quinoa. Y aquí en Aragón tenemos una hierba adventicia que es el cenizo, que es Quenopodium album. O sea, es del mismo género y luego por fotos se ve parecida. Eso es una planta que lo mismo nos empieza a crecer en el huerto en primavera y en verano ya, si no lo hemos cortado, nos empieza a inundar con sus semillas. Entonces el ciclo debe durar 4 o 5 meses, por lo que aquí lo recogeríamos en agosto y ya tenemos el problema de las temperaturas altas, que nosotros en agosto llegamos a 40 grados, entonces no sé si aguantaría en Zaragoza, igual nos tendríamos que subir a zonas más frescas de montaña para cultivarlo. Y nada, la planta se empezará a secar y cuando veamos que las semillas las podemos abollar con la uña, ya están listas para recoger. Muy bien, Mario, pues con esto acabamos, ¿no? Que se nos vaya la enredadera, ¿se te ha quedado algo en el tintero? Nada más. Pues, ¿qué tal va la huerta, por cierto? Muy bien, aguantando las heladicas, que este año vienen suaves y con muchas ganas de empezar ya a plantar algunas cosas para la primavera. Muy bien, pues ya sabéis, Mario Murúa, No hay huerta atrás, agricultor ecológico en la huerta de Zaragoza, en Sabores Próximos. Ahí, Lugarico, muchas gracias por venir cada mes a la enredadera. Un abrazo, buena noche. Un abrazo, buena noche. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Mira, pues nos vamos ya y acabamos en Guadalajara con la música de estos mexicanos de Golden Ganja, que acaban de presentar su tercer disco llamado Energía Libre, un álbum producido de forma independiente que mezcla hip hop, drum and bass, soul, ska, rock, reggae. Esta canción se llama evolución. Gente activista, no patéticos pesimistas con mediocres puntos de vista. Necesitamos ideas progresistas, actitudes optimistas. Lo siento cuando canto, no comparto pendejadas. Suena mi micrófono y avienta marejadas de energía, de alegría que me hacen sentir contento. Aunque el efecto, la situación de fuera pudiese parecer reprobable, pero en mi mente el efecto pi es igual a ampliamente mejorable. La diferencia es notable, surge impecable desde el punto de generación en mi mente. Con mi decisión subconsciente, pero fluye en secuencia ascendente como Fibonacci, trazando trascendental. Círculos virtuosos, yo crecí aquí y en la calle aprendí que el factor común denominador de la miseria es la ignorancia, que el que trabaja avanza y que el anhelado legado radica en marcar la diferencia que implica un verdadero guerrero honorable y un mercenario despreciable. Toma en cuenta, reflexiona que la enfermedad de la moralidad es la psicopatía que provoca la ignorancia del nivel promedio. En serio, usa tu criterio, no, no podemos permitir ser incluidos en su confusión. Mi nación necesita unión, participación y organización urgente. No, la culpa no es del presidente, para que entre tantos hacernos tontos. Gente, ayudo a ayudar porque así me ayudo y contribuyo en la cadena que mantiene viva la esperanza en este planeta. Restablecer el medio ambiente y lograr calidad de vida es la meta. Yo propongo tus reales ideales y me opongo a los patrones conductuales que sugieran las estructuras económicas y gubernamentales. Es tiempo de mostrarles quiénes son. Cualquiera le cortaba para poner a la Gelu, madre mía, qué chorro. Hasta que hemos llegado, esto ha sido La Enredadera, ha sido un verdadero placer. El próximo domingo más, tendremos por aquí a Paco Iturbe, el paseante. Seguramente haremos una tertulia sobre libertad de expresión, esas palabras tan manipuladas, ¿no? Y tan maltratadas estos días, ¿no? Después de los atentados de los dibujantes, ¿no? Franceses. Y la verdad, pues bueno, queremos rescatar esas palabras tan importantes, ¿no? En una radio libre. Así que nada más, que paséis una excelente semana, buen momento, que disfrutéis del momento colectivo en el que estamos, que hagáis vuestra parte y bueno, desde aquí nos vamos a despedir con un latino salud, amor y rebeldía. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y siempre, siempre, siempre cantar. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo, no me preocupes.